Muchachos, buenas noches. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? Hola, Jaime. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo quedó el bar? Hola, Mónica, ¿cómo te va? Bien, muy bien, Jaime. Yo también muy bien, Jaime. Yo te saludé también. Nico. Señor. ¿Cómo quedó Turquía y Barcelona? 0-0 quedaron Barcelona y Galatasaray. Bueno, pero esa es la quinta copa, ¿no? Será importante. Esa es la Europa League, es la ronda de octavos de Europa League. No, hermanito. Bueno, tema del día, Nico. El tema del día, ¿alguna vez se te rompió o manchó alguna prenda de vestir y tenías un compromiso importante? ¿Cómo solucionaste? ¿Se te rompió una prenda de vestir? Claro. ¿Y por qué no te quitas el saco? No, una media velada no puede pasar. No, pues no es muy frecuente. Yo no uso medias veladas, pero las personas que, las mujeres que usan medias veladas, sí, claro. ¿No usas? No. Ah, no sabía, mira. Es que eso ya pasó de moda un poco. ¿Sí? ¿No? Pues. Como que a pie uno se pone. O sea, yo he visto que las mujeres usan mucho, pero no tanto velada, sino las que son como media pantalón, pero más gruesas. Sobre todo en lugares como Bogotá, para ponerse faldas, etcétera. Yo no. No, yo usas. No uso ni esas ni media velada como las más que se ponían falda y body. Es una buena pregunta. ¿Sabes que no? ¿Qué lo pasa? Más lobo que hay. ¿Qué pasa, hombre? No, no, el se me body ha explotado un body. Con el crochet. Hermoso. ¿El crochet? Uy, no. ¿Crochet? Con los. ¿Cuál? Con los. Un body que tú te jalas allá abajo. Bueno. Pero yo uso bodies. ¿Tú usas body? Los bodys son lindos, sí. Hay todo tipo de bodys. Sí, exacto. No es que yo no conozco el tipo de crochet, pero tipo yo creo que. Faja, por ejemplo, crochet, Jaime, lo que se refiere, color, no, Jaime, lo que se refiere es que tiene. No es crochet. No. Encaje. Exacto, encaje. Depende de quién lo no, lleve. Unos Jaime. Botones que uno te jala así. Ah, pero es que todos los bodys tienen tres botones. Ah, pero prenses. Claro, abajo. Sí, botones. Como dos, amarras. Dos botones. El broche. Sí, claro. Lo que pasa es que. Tienen unos que tienen 8 broches que son más elegantes. Claro, ah, okay. Pero mirando eso, uno con 8 broches debe caminar así. Pero ¿por qué no me dejan sin eso? ¿Por qué no? No, pero tranquilos. Entonces, ¿qué más? ¿Bien? ¿O qué? Bien, todo tranquilo. No, yo no sé, yo no soy costurero, no soy textilero, yo no tengo ni idea. Ok. Para que la blusa no tenga pliegues, para que esté apretada. Para que no esté arrugada. Exacto, lisita. Para eso es el problema. Ay, hermanito. Ah, es para eso. Y eso. Claro, pero eso por debajo tiene un poco de baño. Yo pensé que era como un vestido de baño en tierra fría. Era algo como así para mí. Es como vestido, es un vestido de baño de tierra fría. Pero es el body, pues claramente queda súper ceñido. Es como un vestido de baño, ¿no? Sí, es como un vestido de baño, exacto. Es como un vestido de baño. Sino que, claro, para los hombres es engorroso, por eso creo que le cogieron rabia. No, pues a mí no me quedan bien tampoco, rollo, es no es que me queden muy bien, nada, no me lucen tanto. No te debe quedar tan lindo. Yo si no son engorrosos, recomiendo. Yo me probé, no me queda tan bien. No, para tu chica. Ah, no, yo sí. Práctica. No, pero eso de llegar con la ansiedad a quitar los botones no, de un bol. No, deja la ansiedad. No, hermano. La ansiedad no está de moda. No, y además. Quítenlo ustedes, ¿no? Sí, yo le ayudo. Digo, no, sabes que no, tranquilo. No, solitas. Es que, uy, qué lindo. Y pum, sueltan eso y ya salen todas las. ¿Las qué? Sigamos. ¿Qué más, Nico? Bueno, bien, ¿qué ha habido? Las imperfecciones. Ah, ¿cómo va todo? Tranquilo. Bien, ¿cómo van las vainas? ¿Para qué body? Pues, acepten la realidad. ¿Qué más de Biden? Ah, ¿qué? No, ¿qué tiene que ver eso con la realidad? Porque es que James está confundiendo entre las fajas y el body. Ah, es que una cosa es una faja. No, las fajas body, no. Aquí no, tuvimos una experta. Perdón, en fajas. Yo les llevo ventaja en el tema de todo eso. Ah, tranquila, okay. Yo sé que es un body, que es una faja. Ah. Pero un body, pues o sea, realidad. Una faja puede ser en forma de body. No, pero es que un body es un body. O sea, el body no te. Si tienes un gordito, pues no te lo va a. Exacto, un body fajar. No esconde la realidad. Exacto. Pero digo, una la faja sí, puede más ser. O, body. Pero más o menos sí. Yo no sé si hay fajas lisa. En forma de body. Sí, claro. Sí. Claro. Bueno, claro. Pero ese no es el tema del día, Nico. El tema del día, por favor. ¿Alguna vez se te rompió o manchó alguna prenda de vestir y tenías un compromiso importante? Eso, es ¿cómo solucionaste? Nos quedamos. Pegados nos quedamos en el body. En el body 2 horas. Nos quedamos en el botón del body. Bueno, leamos los primeros tweets. Bueno. Usted, a ver, porque no tengo nada. Tenía una invitación a un matrimonio, se me manchó un blazer khaki con tinto. Uy. Y no fui, me quedé en mi casa rico. 5-8. Perfecto. Mucho ídolo. Edwin Martínez. En un matrimonio se me rompió el fundillo del pantalón. Tocó ir al baño y a lo MacGyver coser improvisadamente con nylon y un aro de llavero. Lo importante era tapar bien el morro del exhausto. Momento. 5-4. Viajé a Medellín a un matrimonio con unos zapatos prestados. Entrando a la iglesia, se le despegó la suela a uno. Fui a una tienda cercana a comprar la popular Pega Loca. Claro. Pero esto no funcionó. Me tocó ir en un taxi ACC a comprar unos. Claro. Sí, en un centro comercial. No, yo leo CC. Yo no sé, no, digo, pues es la traducción del CC. La sigla que llama. A mí nada más se me rompió el pantalón en todo el culo en la oficina. Sí. Uy. Les dejo un pro tip si se les pasa. Recuerden cómo se amarraban el saco del colegio en la cintura. Hey. Ese día claramente empecé a buscar trabajo. Bueno, gran truco de calle ese, 5-4. Pero ¿y si usted no tiene saco, hermano? No. Pidió uno prestado. Sí, toca buscar algo. Tema que ni mandado a hacer para preguntarle a Mónica Lewinsky. ¿Cómo hizo para ocultar la mancha que le dejó Billy en su famoso vestido azul? Tiempos aquellos, ya, no tan... ¿Cómo olvidarlo? 5-4. Ay, Joaquín Fénix, caracterizado como el emperador Napoleón. Esta película, dirigida por Ridley Scott, un señor director que tiene un interés particular por situaciones y personajes. Uy, no, hermanito, pero esa sí ya no me la aguanto, ¿no? Bueno, tranquilo. Es que Joaquín Fénix yo creo que ya está muy cansón, pero bueno. Tenía el bautizo de mi sobrino en Chapinero. Me fui muy bien vestido. Me fui en moto porque estaba linda la tarde. A mitad de camino, qué palo de agua, quedé como si me hubiera metido en un río. Me tocó ir a las 60 con 17, comprar ropa de segunda. Todavía tengo chucha de puro gringo. Bueno, tranquilo, hombre, 5-4. Hace tiempo tenía una entrevista de trabajo, me afeité de afán, me corté y se me manchó de sangre el cuello de la camisa y la corbata. Me di cuenta al salir de la entrevista en el espejo del ascensor. No me dieron el trabajo. Bueno, Nico, ¿cómo va en el arepazo? Bien, ¿no? Creo que bien, me parece. No, no tengo seguro el puntaje, no lo recuerdo, pero creo que bien. Pero no es fácil, obvio, no es fácil, pero es fácil, pero no. ¿No? Pasa es que es muy fácil sacar menos dos. Ese Uy, no me diga, ¿en serio? Claro, porque estamos en ese límite de la línea roja. The Thin Red Line. Menos mal tengo ahorros. ¿Qué tal los que no tuvieran ahorros en la arepa? Ah, perdón. Así es que es, Nicolás. Empezamos agresivos, listo. No, pero 5-11. Yo estoy rico. Aquí estoy rico. Listo, Nicolás. Va jugando. Rico, rico, rico, rico. Bueno, ¿qué más? Bien. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos con T.I., rapero de Atlanta, Georgia. Y una canción que él hizo con CeeLo Green en el álbum King del 2006. Esto se llama Hello. En los originales, gente con buen gusto. Pues los ajedrecistas. ¡Hombre! Señor Capablanca, el señor Karpov. ¡Ídolo! Bueno, Anatoly Karpov, campeón mundial entre 1975 y 1985, tenía previsto visitar España en junio para promocionar la película sobre su duelo con Víctor Korchnoi. Sí. Es improbable que se presente el gran maestro, porque tiene 70 años, ya estaba señalado como miembro del Duma y del partido de Putin. Sí. Gente que lo conoce bien asegura que es un pacifista convencido. Sin embargo, es posible que se sienta un Zugzwang. ¿Nah? En ajedrez, esto significa que cualquier movimiento que haga empeora su situación. Ah. La anécdota tiene importancia simbólica en el tablero de Ucrania, se vive un drama al que no son ajenos los grandes maestros. Más de 40 maestros del ajedrez rusos han publicado una carta abierta en la que piden a Putin que pare la guerra. Les puede salir caro. La historia de Karpov y Kasparov han disputado 5 mundiales. En esa guerra tampoco están en el mismo bando. El señor Garry, el sucesor de Karpov, fue pionero en alertar de los peligros de Putin, aunque con cierta ingenuidad pensó que podría derrotarlo en el tablero político. Después de que lo metieron a la cárcel, acabó emigrando a Estados Unidos para ponerse a salvo. El ogro de Bakú. No me diga, de Azerbaiyán. Es el apodo de Garry. Oh. Es partidario de las mayores sanciones para devolver a Rusia a la edad de piedra tecnológicas. Para Kasparov, Joe Biden es demasiado blando, demasiado cucho para resolver el problema. Esa es la historia. Y Vasily Ivanchuk, otro gran maestro de primer nivel, siguen atrapados en su país en paradero incierto. Algunos como Georgi Timoshenko y Oleksandra Zulipa han tomado las armas voluntariamente. Algunas estrellas tienen ofertas de acogida también desde España, pero el riesgo que les ocurra algo tiene en vilo a sus amigos y seguidores. ¿Qué es algo? Sí. Solamente les doy una pista. Polonio 23. ¡Ala, ala! No. Gente de buen gusto, Nicolás. Bueno, los museos son de buen gusto, ¿no? No, eso no es gente de buen gusto. La gente que eso va a los museos. Triste. No, los museos, la gente que escoge las obras y las exposiciones. El curador. Gente de muy buen gusto. Como Carmen Thyssen, la que entrevistamos hace poco. Y oiga a María Juliana ayudándolo, es que me parece divino. Me encanta. Y usted tiene 50 años y necesita apoyo. Yo siempre necesito ayuda. Oiga, el Hermitage de San Petersburgo. Lindísimo museo. Bueno, pues ellos le están pidiendo a museos y galerías italianos, necesitamos las obras que les hemos prestado, porque con todo este rollo que está pasando, dicen no, necesitamos que nos regresen eso. Y digamos que lo que dice el Hermitage es que tienen cerca de 20 obras prestadas a galerías italianas, una de ellas, Mujer Joven, que es un retrato que hizo Pablo Picasso. Ese retrato tenía que estar expuesto hasta el 15 de mayo en la sede de la Fundación Alda Fendi Experimenti de la capital italiana. Pero, pues obviamente, esta galería es de la familia de la casa de moda Fendi, pues que todos hemos oído. Y dicen, bueno, listo, vamos a ver cómo hacemos para enviarle, porque el rollo de llevar hasta allá la obra con todas estas tensiones está difícil, pero el Hermitage ya dijo, voy a recoger todas las obras que tengo en Italia y las devolvemos para el museo y las tenemos ahí guardadas, no va y sea. Bueno, tema del día, Nicolás. ¿Alguna vez se te rompió, manchó alguna prenda de vestir y tenías un compromiso importante? ¿Cómo solucionaste? Antonia Rojas. ¿Qué dice? Andaba en mis días rojos. Yo leo. Y en esos trotes de la vida, el calzón se corrió y me manchó el pantalón. Lo más hijo de madre es que tenía una entrevista en la universidad. Compré crema dental y lo apliqué en toda la mancha. Ah, y así disimulé esa vaina. Vea, buen truco, 5-8. Comimos pollito broster antes de mi grado en el colegio y me cayó miel en la camisa. Me tocó pedir una camisa prestada para las fotos. Lo berraco es que me quedaba pequeña y con los dedos pegachentos. 0-1. No, pero el 0-1. No puedo leer más porque todo es un poco fuerte. Listo, tema del día otra vez, Nico, es que están lentos. Sí, vamos, tranquilos. ¿Alguna vez se te rompió, manchó alguna prenda de vestir y tenías un compromiso importante? ¿Cómo solucionaste? Para que se preocupe el mundo, la inflación en los Estados Unidos en febrero 7.9% en Estados Unidos. Grave. El pico más alto en 40 años. Grave tal, eso yo. Y sobre todo con sus inversiones, mijo, en la bolsa. Claro, salí a decir, preocupadísimo. Delicado todo, ¿sabe? Sí. No, en serio que sí. Tranquilo, mijo. Bueno. Tranquilo, el que lo entendió, lo entendió. Bueno, bueno. Bueno, vamos con un poquito de música, Emilio. Listo, voy ahora con la música de un bar parisino que queda en el barrio de Saint-Germain-des-Prés. Es el bar Le Mezzanine de l'Alcazar, que al igual que el Hotel Coste y el Buda Bar y otros puntos de la vida nocturna en París, es muy famoso por su música, de la que se han hecho varias compilaciones. Y esta canción está en una de esas compilaciones, por Deinesem, esto que se llama Try. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, en 1928, nació Sarita Montiel, actriz y cantante española, linda. Hermosa. Nadie reacciona. No, Nico está más fundido. No, hermanito. Bueno, está ocupado en otros quehaceres. Ah. Yo lo sé. Uy, Dios mío, es muy grande no ver. En un día como hoy, Chuck Norris nació en el 40. Él estuvo en Operación Dragón con Bruce Lee. En un día como hoy nació Bigas Luna, el hombre que hizo conocer a Bardem y a Penélope Cruz en la película Jamón Jamón. En un día como hoy nació Paul Haggis, guionista canadiense. Osama Bin Laden nació en el 57. Frankie Ruiz, cantante de salsa de Puerto Rico. Jeff Amen, músico de Pearl Jam. Rick Rubin, productor de Estados Unidos. El príncipe Eduardo, aristocrático británico. Y Eddie Brickell, cantante americana. Uh-huh. En el 66. ¿Ponemos algo, Emilio? Sí, claro. Eddie Brickell. Pues vamos a recordar este éxito que fue importantísimo en el 88 por ella con su banda New Bohemians. Esto es What I Am. En un día como hoy nació Timbaland, rapero americano. Eva Herzigova, modelo y actriz checa. Robin Thicke, cantante americano. Samuel Eto'o, futbolista camerunés. Carrie Underwood, cantante americano. Emily Sand, cantante escocesa. Bad Bunny, cantante de Puerto Rico. Puerto Rico. Murió Hubert de Givenchy, fundador de la compañía de fragancias Givenchy o Givenchy, y murió Andy Gibb. Emilio. Pues vamos a recordar uno de los éxitos más grandes de Andy, de 1977, una canción producida y compuesta por su hermano Barry Gibb de los Bee Gees. Esto se llama I Just Want to Be Your Everything. Antes de que Mikhail Gorbachev se pusiera ante la cámara de Annie Leibovitz para protagonizar un anuncio de Louis Vuitton que saldría en su primera aparición en la revista Vanity Fair, pues se llevó a cabo la apertura del primer McDonald's en Moscú en el año 1990, que se convirtió en uno de los hitos de la caída a pedazos del régimen comunista soviético. Tras décadas de aquella conquista del libre mercado, la multinacional norteamericana ha decidido cerrar su negocio en Rusia a raíz de la guerra con Ucrania. También se van de Rusia nada más y nada menos que Coca-Cola y PepsiCo, de no menor significado sociopolítico. La historia se repite ahora como una farsa. El régimen de Putin acentúa su aislamiento, pero el costo de este cierre patronal será repercutido a este lado del nuevo telón, que se levante entre la Federación Rusa y Occidente. Ese es el punto de partida del arepaso. ¿Estamos listos todos? Sí. Listos. 20 segundos. El que conteste media centésima más tarde tiene menos 2. ¿Cuántas locales de McDonald's se van a cerrar en Rusia? Listo. 10 segundos. Orlando Rivera, 840. Mónica, 15. María Juliana, 850. Y Nicolás, 850. Más 1 para María Juliana, para Nicolás Samper y Mónica, un humilde menos 1. Hey, dice así. Estamos jugando bolos. ¿Cómo queda el arepaso? No, yo gané eso, yo gano yo. ¿Cómo ya te digo, arepaso, ya te digo, Jaime, dame un segundo. Más 1 para Nicolás y para mí, listo. Sí. Y el resto, nada, listo. Entonces, yo tengo... No, Mónica, menos 1, por favor. Dejo 15. Bueno, yo tengo... Yo quedé con menos 16 puntos. Mónica tiene menos 8. Sí. Orlando, menos 6. Sí. Y Nico tiene 4. Yo tenía 7. Mira. Y menos 1 es menos 8, entonces. Sí, sí, dijo menos 8. Por eso pregunté. Bueno, esa es la situación. A la pregunta, Nicolás. ¿Alguna vez se te rompió o manchó alguna prenda de vestir y tenías un compromiso importante? ¿Cómo solucionaste? Entierro de un tío, justo antes de ayudar a cargar el ataúd. Me regué un tinto encima del pantalón. Caminé por todo el pasillo con una mano en el cajón y la otra tapando la mancha. Uh-huh. Cuando me pude sentar, mi mamá me preguntó si me había orinado del esfuerzo. No voy. No, Tani. Más de 5-4. Se me rompió el zapato en plena sexta con décima, pero mira cómo funciona la vida, dice Watch. Había un camino oliendo pegante y le dije, hermano, regáleme un poquito de esa vuelta. No. Y yo le di una luca. Al gamincito se le brillaron los ojos. Y de una accedió, hasta me lo ayudó a pegar. Mire, 5-8. Estábamos mi esposa y yo invitados a un cumple sorpresa. Mientras esperábamos a la homenajeada, me sirvieron un vaso de gaseosa con tal mala suerte que lo golpeé con el codo y cayó todo el contenido encima de su vestido blanco. Casi me mata y no hubo cómo limpiarlo. Nah. Estaba en mis días rojos. Bueno. Listo. Bueno, listo. Despegamos, porfis. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con Selena Gómez y una canción de su álbum Rare. Esto es Boyfriend. 6-3 minutos, Julianita, cuéntanos. Bueno, pues Elon Musk no se cansa de innovar en términos de automóviles. Pues bien sabemos que los Tesla han revolucionado de alguna manera el mundo de los automóviles, sobre todo desde el punto de vista ecológico, pero él no se queda ahí. Ahora tiene la idea de reemplazar los parabrisas de los carros. ¿Y cómo va a ser? A ver, que me expliquen a mí esa teoría, pues. Con un rayo láser. Uy, qué nivel. Él está pensando. No, pues ya, listo, ¿qué te digo? Poner un rayo láser. Se trata de una tecnología, pues, que sería utilizada justamente para sustituir los limpiabrisas tradicionales y también para limpiar las ópticas de las cámaras integradas en los vehículos. O sea, a punta de láser. Wow. O sea, en un aguacero. En un aguacero. Aquí de Bogotá, piu, piu, piu. Violentos y. Eso que estoy tratando de imaginar. Láser en un aguacero bogotano. Pues a ver, siempre nos ha pasado que cuando Elon Musk. Pero no es malo para los ojos el láser. Le pregunto a Elon Musk. Pues será que lo... No sé, para no los me, gatos pues pregúntale a él, no está aquí. No, claro, por eso es láser. A los gatos no ponerles láser para que sigan un láser, porque les dañan la cabeza. ¿En serio? Sí, no. ¿Y qué les pasa en la cabeza? Le recomiendan a un gato lindo, sí. Es que no le empiecen a jugar con un láser. Ah, no. Yo digo, sigan. No. Entonces, mira, pues... Sigan. Rayos láser para eliminar la suciedad del cristal del vehículo. Sí. que va a ser mucho más eficaz, dice él, que el agua y el jabón de limpiabrisas normal. Va, este láser tendría un conjunto de ópticas que detectarían justamente los residuos y además, y aquí responde tu pregunta, pero mal, por lo menos someramente, un circuito de control de exposición del rayo. Ah, ok. O sea, pero me parece, ¿sabes que no me, pues, pues bueno, es una buena idea? ¿Cuándo Elon Musk ha salido con una idea y tú la has entendido antes de que salga la luz? Sí, es imposible entender, pero solo él lo tiene en la cabeza. Pero los parabrisas sucios con la leyenda Lávelo, me parece que se va a acabar y eso es una tradición. A mí esas tradiciones me gustan. ¡Lávelo! Bueno, no sé, esta es la nueva idea de Elon Musk. Más tecnología para los Tesla. Nico, ¿tecnología tiene o sí, pasa? Sí, claro. Es que imagínese que... No, si fuera claro no le pregunto, bueno, hermano. Tranquilo. Se parece a mi mujer. No, no es claro, si no, no pregunto. Un señor que se llama Vinat Udomsin. ¿Cómo? Perdón, Udomsin. Ah, ahora sí. Que ahora sí, perdón, tienes toda la razón. Bueno, el hombre dijo, le dijo al gobierno de los Estados Unidos... Es que necesito que me presten una plata, porque es que acudió a la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos en el 2021 y dijo, yo tengo una empresa con 10 trabajadores, todos los temas que han ocurrido en el mundo, ¿por qué no me ayudan? ¿Por qué no estoy recibiendo la plata? ¿Qué? No sé qué, listo. Entonces el gobierno de los Estados Unidos le prestó una plata. Le dijo, listo, para que usted pueda sostener su empresa, 10 trabajadores, fresco. Bueno, pues resulta que el hombre no tenía ninguna empresa. El tipo hizo ese préstamo para comprarse una tarjeta Pokémon que vio en internet que costaba $60,000. La plata del préstamo la usó para eso. Por supuesto, ya lo han condenado a prisión después de una investigación. El tipo que cogió un préstamo para comprarse una tarjeta Pokémon, de verdad, un poco de seriedad también. Bueno, tecnológicamente les informo que por todo ese sistema de inteligencia, tanques, rayos láser, rayos infrarrojos, los rusos están a 5 kilómetros del Palacio Presidencial de Kiev. Mónica. Bueno, sigamos con el tema del día. Sí, ¿alguna vez se te rompió, manchó alguna prenda de vestir y tenías un compromiso importante? ¿Cómo solucionaste? Uy, es que tengo muchas historias, pero prefiero no contarlas. Ah, no, hombre, pero bote una. No, es que prefiero no contarlas. John Torres dice, el dólar subió 44 puntos, 3.790. El Dow Jones volvió a bajar, el Nasdaq bajó, todo bajó, el oro está y el Brent 109. El petróleo. Para mi primera entrevista laboral, me puse mi mejor pinta que no usaba desde los 18. Al montarme al carro y mirar sobre el tiempo, se me rompió el pantalón. Sin duda la edad engorda, dice Matt Frank. Subí rápido y la cambié rápido. Menos mal no había salido de la casa. 0-1, ¿no? Bueno, 0-1. Que ustedes hayan puesto los billys fue ir de vuelta a esos momentos aún alojados en el rincón más lejano de mi corazón. Te recordé, volviste a mí. ¡Ah! No, poeta, 5-4. Se le tiene la solución, Mauricio Campo. A ver. No hay nada que no se pueda solucionar con una cosedora. Se arreglan botas de pantalón, fundillos, mangas de camisa. Se ponen botones. Sí. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Bueno, ahí vamos. Son las 6:09. Y hay que hablar con Santiago pronto porque estoy... muy curioso de la actualidad. Emilio, vamos con música. Bueno, pues esta es una canción que se dio a conocer hace algunos años por la versión que fue póstumamente lanzada por Michael Jackson a dúo con Justin Timberlake. Pero lo que poca gente sabe es que muchos años antes un gran artista, un gran crooner, grabó una de las primeras versiones de este tema que fue compuesto por Michael Jackson y Paul Anka. Así que aquí les va esto, Love Never Felt So Good por Johnny Mathis. En los originales, un buen plan. Gran plan es la oportunidad de ver una película maravillosa francesa, que es una de las películas más taquilleras del año pasado en Francia, al estilo de la película Les Intouchables, que catapultó al actor moreno Omar Sy, que después hizo una película de un mago en televisión, de un man que era estafador, ¿cómo se llama? Lupin, no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, Lupin. Un bodrio de alta literatura. A mí me gustó y me vi la segunda. Me yo también. Me la vi en francés para practicar. Ay, bueno. Y Triunfo, Triunfo, es una historia espectacular, muy bien hecha, de una historia real que sucedió en Suecia, en un país báltico. Es la historia de que un señor que es un fracasado, que viene de la comedia del teatro, pues se da cuenta de una cárcel, en este caso todo sucede en Francia, en un pueblo en Francia, bueno, un suburbio de Francia que no es París. Y el tipo decide montar una obra de teatro muy complicada, de tal vez el genio más importante del teatro dramático del siglo pasado. Que no sé si Emilio la recuerda, que se llama Esperando a Godot, ¿no? Que es claro, de Samuel Beckett. De Samuel Beckett. Y pues es una historia de él montando la obra con 5 presos. Y el hombre, pues manejando estos 5 tipos, los logra sacar de la cárcel, presentarlos en unos teatros locales, y comienza muy mal y termina muy bien, hasta que finalmente en la película lo invitan al Teatro Odeón en París. Bien. Y el tipo lleva esta cosa y todo, y no les cuento qué pasa al final, pero la historia es real y la película es supremamente buena. Pues yo no sé si la van a dar en Colombia, de pronto no, ¿no? ¿O sí? Pues de pronto no, yo sugeriría como... ¿Tirármela? Sí, ¿en qué termina? Yo sugiero. No, pero pues qué tal que alguien se la quiera ver. Pero no sabemos si llegue acá. Es que modo spoiler duro. A mí me encanta. Nos pueden estar escuchando de otra parte del mundo. No, yo no he contado nada distinto en lo que van. Exacto. Eso todo está, la sinopsis eso todo está básica. En la sinopsis que sale en la prensa. Exacto. Un señor que pone una obra de teatro de Samuel Beckett que se llama Waiting for Godot, y que el tipo la presenta con éxito hasta que el destino cambia. Así dice. La sinopsis. Ahora, si quieren, cuento el destino. Yo no tengo problema. Hombre, pues para mí es. Le digo. Les quiere que todo. Buena, me todo. Gusta. Me gusta la idea. No sé tú qué opinas, Mónica. Mejor no, ¿no? No, no, no. Yo sí no. No, no estoy de acuerdo con contar las películas. Bueno, les dejo la sinopsis. Bueno. Pero gran película y unas grandes actuaciones. Y todos los personajes son de la vida real, con un twist de final impresionante. Te la recomiendo, Emilio. Okay, Triunfo, gracias. Buenísima. Pues yo sé que nunca la vas a ver por estos días, pero por si acaso te la encuentras, es muy divertida. Es una película, pues la comedia no es tan clara, pero es buena, muy bien montada. ¿Pues qué, más bien dramática o qué? No, tiene un cuento muy divertido, porque es que es poco de locos ahí, unos asesinos haciendo una obra de teatro, ¿no? O sea, hermoso. Cada uno tiene condenas de 25 años. O sea, no es gente que se robó un reloj, teatro, ¿no? O sea, es, no, gente dura. No, es gente de seria, pues. Sí, gente que no es mamando gallo, pues. Con antecedentes muy delicados. Pues el tipo se los carga en un bus por toda Francia, ¿no? Eso es muy terrible. Pero me gusta, suena bastante bien. Pero eso pasó en Suecia. Y cuando llegan al mejor teatro, ahí viene el twist de la vaina. Y lo que pasa es una de las historias más lindas que ha pasado en el teatro del mundo. Pasó en Suecia, pero pues lo interpretan como si hubiera pasado en uno de los teatros más importantes del mundo. Sí. Que es el Odeón de París. Bueno, Mónica, cuéntanos tu nota de Un Buen Plan. Bueno, un buen plan, enterarnos que VIME, que es un encuentro de la industria musical, se va a celebrar en Bogotá y fue elegida como la sede de Latinoamérica. VIME siempre se ha hecho en Bilbao, pero en mayo pues va a llegar a nuestro país y ellos dicen, los organizadores de VIME, que Bogotá es una capital y es, digamos, la capital de Latinoamérica que respira cultura, es una nube vibrante en un país que respira música y que forma parte de la red de ciudades de la música de UNESCO. Por eso este espacio invita, digamos que ahí va un poco el buen plan para los artistas que nos escuchan, para que se puedan inscribir del 1 al 31 de marzo, pueden ingresar a VIME y ahí van a encontrar como un form para que puedan llenarlo y para que puedan meter todos sus datos, ingresar todos sus datos e inscribirse en esta edición. ¿Qué pasa en VIME? Que se encuentran muchos agentes de la industria cultural, muchos ámbitos de las artes y el patrimonio, de las industrias culturales y de las nuevas tecnologías. Entonces, si ustedes tienen una startup, por ejemplo, también la pueden inscribir y tienen la oportunidad de que lleven su startup a Silicon Valley y, bueno, que ahí empiecen a crecer con su emprendimiento. Pues VIME es muy importante para la gente que está en la industria de la música y del entretenimiento, sabe que es muy importante y a mí me parece una super noticia que ahora sea sede Bogotá y que lo tengamos en mayo. María Juliana, linda, por favor. Pues un gran plan ver la película de Madonna una vez esté al aire. Y es que Madonna, la reina de los escenarios, va a grabar su propia película y claramente, no podría ser de otra forma, ella va a estar en todo el proceso creativo, el guión, la música, la escenografía y, por supuesto, el casting. Ella va a tomar el papel de directora y va a dirigir ella misma todo el proyecto. Pues justamente es en el tema del casting donde ella tiene la mayor preocupación, porque tiene que elegir quién la va a interpretar a ella. El proceso de casting de este papel ya está en su fase final. Cristina Gainer, que es muy parecido. Pero es que la vaina. El nombre está dicho, de acuerdo con usted. Les voy a dar los nombres de las opcionadas. Ya está en su etapa final. Ya está en su etapa final porque lleva meses. Lleva meses de preparación, ensayos, claro, de todo. ¿Y va a cubrir toda la vida de ella? ¿O? Sí. No, hasta 1990. Uy, no. La época hermanito. Bueno, llevamos cuatro horas y nada que encuentro esa vaina. Bueno. Algunas de las actrices que optan por este papel son Florence Pugh, Julia Garner, sí. Alexia Demi, sí. Odessa Young, sí. Emma Laird, Bebe Rexha y Sky Ferreira. La tercera. Todas ellas. O sea, son todas unas flamantes desconocidas. Pero exactamente ni en su casa. Bueno, ¿cómo están tratando de ganarse ese papel? Meses, largos días, largas jornadas de coreografías, clases de canto, competencias. Tienen que ponerse, obviamente, de la talla de Madonna, pues porque yo creo que hacer ese papel sería. ¿Extra large? Papel claro. De la carrera. Entonces, bueno, de sesiones de coreografía. Estás buscando su sucesora, ¿no? De sesiones de coreografía hasta 11 horas con el coreógrafo de Madonna, con la propia Madonna, lecturas del guión, audiciones de canto, etc. Los vaciadones. ¿Y cómo? No, eso debe ser una que se van a llevar de Madonna. ¿Te imaginas el estrés? Sí, debe ser una señora histérica. Esta película se va a centrar en contar la vida de Madonna hasta 1990, cuando hizo su gira Blonde Ambition. Pero, te digo, todo muy lindo y todo, pero. A todas las aspirantes les falta un tricito de cartel. La Gainer por lo menos protagonizó 6 novelas en Colombia. ¿Será que la proponemos? Y canta. Pues. Estaba en mi lugar de trabajo el tema del día, Nicolás. Claro, el tema del día. ¿Alguna vez se te rompió, manchó alguna prenda de vestir y tenías un compromiso importante? ¿Cómo solucionaste? James Grajales. Estaba en mi lugar de trabajo, oficina, que solo tenía visión a medio cuerpo. De golpe sentí el peor retorcijón y espasmo digestivo. Cogí ruta fugaz al baño, pero fue en vano. No llegué. Todo se vino abajo. ¡No! En ese momento preferí estar en la hoguera. Nunca lo superé. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Tenía la imaginación, dice J.M. Montoya, de una exposición de alumnos al momento de leer delante de los asistentes el texto de apertura. Las gafas se me cayeron y se rompió un lente y se le reventó una pata. Uh-huh. En las fotos parezco desechable. Uy, no, hermano, nota, Nico. Bueno, tranquilo. 5-4. ¿5-9? No, 5-4. No, Nico. Ah, bueno, él es 5-4. Hermanito. Bueno, ahí vamos. Recordemos otra vez el tema del día. ¿Alguna vez se te rompió, manchó alguna prenda de vestir y tenías un compromiso importante? ¿Cómo solucionaste? Bueno, ya anda diciendo la Casa Blanca que Rusia emplearía armas químicas contra los ucranianos. Ya van en 1 millón. Sí. Perdón, en 2.200.000 refugiados y por lo menos 200.000 en Rumania. Claro, solamente en un día en Rumania entraron 25.000 ucranianos. No, qué locura. Eso fue ayer. Qué locura. Sexo de Se reunieron hoy el señor ese señor que es un descarado, el canciller ruso con el canciller ucraniano, lo hicieron en Turquía y a los cuatro puntos, en los cuatro dijeron que no, ninguno de los dos. Ni siquiera en los corredores humanitarios. No, qué momento hermoso. No, pero es que el señor dice, necesitamos que se formalice Crimea. Necesitamos que no se les ocurra pedir Unión Europea. Sí. No pueden entrar a la OTAN y necesitamos las zonas de gente pues rusa que estaban en oposición de ustedes. Lo primero que tomaron. Y le contestó el canciller, en principio no, déjeme y consulto y en la próxima reunión hablamos. No, o sea, no queda la cuarta, la próxima es en un mes. Eso le iba a decir, cada vez que se sientan, queda en nada todo. Bueno, es que eso no se soluciona rápido tampoco. No, la peor de todas es Moldavia. ¿En qué anda Moldavia? Chisinau. Es el país más pequeño, el más pobre de Europa. Sí. Está recibiendo una tanda de ucranianos. De ucranianos y ya dijeron, no tenemos plata para mantenerlos, mándennos plata. Mándennos billete, claro. Es como que usted le llegue en San Andrés una invasión de 3.000 nicaragüenses. No hay cómo. ¿De dónde saco yo para que funcione esto? Claro. No hay cómo sostener ese barco. No me diga, hombre. Grave. Y bueno, ya hay 6 barcos al frente de Odessa. Y Odessa es un punto muy complicado porque es un tema de honor de los ucranianos. Y ya han lanzado 5 tandas de proyectiles. Fíjese que se han quejado, lo que hablamos un poquito ayer, que ha habido una queja formal de Ucrania porque ante la salida de muchos de sus habitantes ha habido fuego ruso que en un lugar en donde parece que hay una especie de, ¿cómo llamarlo?, tregua o de un alto el fuego, les han disparado. No, está terrible. No, pero grave. ¿Grave? Uy, hermanito, mire, llevamos 4 horas ya que encontremos esa vaina. Sí. ¿Puede poner el dorado, por favor, Orlando? Es que hermanito. Uy, hermano, es que llevamos... Los originales presenta En Busca del Dorado. Brillaba el dorado, un lugar al sol, un sueño. No, hermanito, llevamos como 3 horas y nada que encontramos esa vaina hoy. El Dorado, una leyenda. Es la mejor de Orlando, bro. Buena. Una leyenda de un aeropuerto, porque como... ¿Ustedes no se acuerdan lo que ha sido El Dorado para todos nosotros? Pues, Dios mío. Sí, es complicado. Uy, hermanito, es que llevamos 3 horas y nada que encuentro esa vaina, hermano. Es que en El Dorado no hay nada, bro. Es que no hay nada. Sí, es que lo mejor es de Orlando. Uy, hermanito, yo le dije. Pongámoslo otra vez, Orlando. Es que me gusta. Es muy buena. Es que además, cuando se hizo esa sección, estaba en obras El Dorado. No sé qué cosas. Creo que aún sigue. Oigamos, por favor, muchachos. Ya va El Dorado. Un lugar al sol. Un sueño. No, hermanito, llevamos como 3 horas y nada que encontramos esa vaina. El Dorado, una leyenda, una hermosa. Oígame, Orlando, ¿esa música no es una película de Disney? ¿No una película de Disney? ¿El Dorado? Sí, El Camino al Dorado, música de Elton John, de hecho. ¿Pero esa es la música, Orlando, de esa vaina? Sí, ese es el tema de esa película. No, sí, sí es. The Road to El Dorado, sí, claro que sí. No, hermanito. Es muy bueno. Y nada. Y nada que encontramos en esa vaina. ¿Y qué es, Orlando, la inspiración? ¿Qué lugar fue? ¿Cualquiera? O sea, que nunca se encuentra. Es que es nada. Como El Dorado, la leyenda, ¿no? Un poco claro, y el aeropuerto. Claro. Es como una mezcla de eso. ¿No? Bueno, dejemos al autor. Ah, bueno, bueno. Esas perdidas, coja uno para un lado, para el otro, que era cuando estaba que la parte vieja, que la parte nueva, sí, y uno dando claro, vueltas y por meterse al parqueadero, cambiaban el parqueadero y uno seguía derecho y daba la U por donde no era, por donde volteaban los taxis, se metía uno donde los taxis y se emberracaban los taxistas porque eso era para el parqueadero de ellos. Y no, qué peleas, no veía toda esa vaina. Nada que encontraba uno de esos, de vueltas y de vueltas. No, hermanito. No, hermanito, no, hermanito. Llevamos 3 horas. Y nada, que encontramos esa vaina. Bueno, es una gran sección. Es que hay que recuperar vainas. Yo quiero siempre tener la reclinomatic. Sí, esa es buena. Bueno, todas son, es que las antiguas son buenas. Muy buenas. Es que Cali hizo unas buenas. Las nuevas también. Cali hizo unas muy buenas. No, las nuevas son buenas. Muy buenas. La de, los de arriba y los de abajo, hermano. Sí, uy, ese man está volando. Es buena, buenísima. Es buena. Ese man está. Uy, sí, sí, hermanito. Ese bueno, man está volando. ¿Sí? Continuamos con música, hermanito. Listo, bueno, vamos a continuar ahora con lo que fue en su momento la colaboración entre Labyrinth, CI Diplo, que se llamó LSD. Digamos que esta es tal vez la canción más representativa de todo ese proyecto. Esto se llama No New Friends. Bueno, aquí tenemos bastante tela para cortar, hermano. Tecnología, pues hombre, un inyectable recién aprobado en Europa que puede cambiar todos los tratamientos. Uh-huh. Un medicamento que se inyecta como los bolígrafos de insulina para la diabetes puede suponer un gran cambio en el tratamiento de la obesidad. En los ensayos mostró que ayuda a reducir en torno a 15% el peso corporal. Uh-huh. ¿Ah? Bien, ¿no? El fármaco es la semaglutida. Uh-huh. Wegovy en su nombre comercial, y los endocrinólogos confían en que se incluya en los subvencionados por sanidad pública en Europa. Uh-huh. La semaglutida para tratar la obesidad se aprobó en junio en Estados Unidos. La Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, autorizó el 7 de enero su comercialización en los países comunitarios. Bueno, pues la historia es que el fármaco no es una solución mágica, pero su efecto multiplica lo que se logra solo con ellos. Sí. Facilita el doble o más de reducción de peso que los medicamentos disponibles ahora. Los estudios del fabricante, el laboratorio danés Novo Nordisk, ¿cómo? Perdón. Siguieron 2 años a 4.000 pacientes y quienes tomaron, es que el nombre sí está muy difícil. A ver. Wegovy redujeron el peso en promedio del 15% y los que no menos del 3%. Sí. Bueno, y aquí tengo entonces cómo se determina si uno es obeso o no. Entonces voy a usar como conejillo de Indias a Nicolás, ¿les parece o no? Bueno, me parece. Bueno, a ver. Pues parecido a un conejito sí es. Pero si ustedes pueden decir la verdad, yo les digo si son obesos o no, ¿no? Claro. Que la obesidad, los médicos explican que en muchos casos con dieta y ejercicio se reduce 5%. Los especialistas usan distintos criterios para decidir si se debe tratar un paciente, pero en adultos un dato orientativo es el índice de masa corporal. Uh-huh. Ese sí es el que define la obesidad. Uh-huh. A ver, Nico, arranco con usted, papá. A ver, dele, cuente, ¿qué debo hacer? No, usted me contesta y yo le multiplico. Si es ya, es ya, papito. Listo, acuérdese. Papito, si es ya, es ya. Leonel Álvarez. Como Leonel, sí. ¿Se acuerda de la cuña de Frutillo? ¿Cómo? No, de sal de frutas, ¿se acuerda? Que el man que se había empacado como tres bandejas paisas. Y estaba no, que era. Papá, juguemos, juguemos. Uy, pero ya, papito. Sí, tipo. Bueno, pues si es, si es papito, sí, es ya, listo, ya. Papito, bueno. Si es ya, es ya. Sí. Bueno, Nicolás. Dígame. Yo le voy a decirle su masa corporal. Eso es. Se considera peso normal más de 25. Sobrepeso a partir de 30. O ¿ok? Sea, a ver, bueno, pues usted me dirá. Espere sí. Un segundo. Un índice entre 18, 5 y 24. Está bien. Es peso normal. Sí. Más de 25 sobrepeso y a partir de 30 obesidad. Ok. Usted debe ser una garra muy brava. Sí, yo estoy hecho un rato. Menos de 18, 5. Indica un peso insuficiente. Ahí va Nico. Ojo conmigo ahí. Voy por ese, voy por la de oro. Voy por la de hermanito, oro. Hermanito, hermanito. Hermanito. Estamos buscando esa vaina y nada que aparece esa vaina. Espere. Bueno, Nico, entonces, dígame por favor su peso en kilogramos. 69 kilogramos. No, hermanito, usted no, está bien jodido. Estoy llevado. Pero depende de la estatura. Pero llevado, claro. Es llevado. Y dígame su altura en metros y centímetros. 1.75. Ok. Se subió un poco de altura, pero bueno, yo lo dejo. Sí, pues vale, que 74, póngale, pero veamos 75 para redondear. Y 69 kilos. Yo siempre he estado entre 69, 70. Bueno, lo máximo Nicolás he estado 74. Tiene de masa corporal. Sí. 22.5. Estoy en un índice, déjeme acabar por favor. Punto nieve. Al un índice entre 18.5 y 24 se considera normal. Chapó para normal. Estoy punto nieve. Punto nieve. Es saludable, digamos, se podría decir. Chapó por favor, hermano. ¿Qué pasa, Cristian? ¿Dormilón? No. Porque ante los logros que son. Estoy ahí cerquita el 24, ¿no? Acá. Vamos con María Juliana Correa. Señor. La verdad, María Juliana. Sí, señor. Sin carreta. Es que tú eres, ahora le metes 10 centímetros más. Sí, alta. No. ¿Peso? 60 kilos. No, hermanito. Es que así no llegamos ni a entrar al dorado, ¿yo? ¿60 kilos tú? Sí. Bueno. Vas a salir como raquítica, pero bueno. No, déjela. 60. Dime tu altura, esa que tú te jactas tener. 1.77. Cada día le mete un centímetro, hermanito. No, déjela. Déjela, hombre. No, pero sí, claro, tú eres más alta que yo. Claro. No, otra vez, mi amor. Otra vez. Peso. 60 kilos. No me levantes la voz. ¡No se la he levantado! ¿19.1? Estás bien. Y finalmente, Mónica. Mónica. Chapo para mí. Estás en tu mejor momento. Estás bien. No, no, no. Ya con Nico tenemos para todos. Mónica, altura. No empieces a ponerte un 80, Mónica. No, no, no. 1.68. Ay, hombre. Todos son altísimos, ¿sale? Pero bueno. 1.68. Dividido. Dime tu... ¿qué? ¿Mi peso? No, discúlpame. ¿Cuál es tu peso, perdón? 62. No, hermanito, espero otra vez. ¿Qué pasa? A 62, ver. Espere que es que tengo que meter paréntesis porque tiene una fórmula al cuadrado, hermano. Uh-huh. Uf. Esa cortina me gusta. Siempre como en un 21.96, estás bien. Bueno, estamos al lado de una sílfides. ¿Estamos finalmente, bien todos? Orlando. Uy. Negrito. Uy, hermanito, ahí sí. Señor. Hermanito, hermanito. Peso, brother. 73 kilos. SPT. Altura, la verdad, negro. La verdad. Perdón, moreno. 1,88. No, pero de verdad. Ah, 1,69. Hermano, no se ponga más serio. No, 1,69. En serio. No, calvo sí. Me lleva, sí, puede ser que sea un centímetro más alto que yo, claro. ¿Orlando? Pues Calvo, ¿no? Se metió, es que 1,80. 62 por ahí. Otra vez, Orlando, ¿cuánto pesas? 73 kilos. Es que les manga. Eso es importante aclarar. Es pura fibra. No, hermanito. Fibra. No, yo no sé, me pasa algo. 73 dividido. Es que claro, es que algo está pasando. 63 dividido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? 73 dividido. No, hermanito, esto está... No, espere, espere. Es que yo no puedo dejarme moldear de esta vaina. No, hermanito, esos botones no se encuentran. Exacto. Vale, los botones. No, no lo encuentres. Ahorita lo hacemos. Bueno, vamos. Ya, listo. Bueno, mucha atención. Párenle bolas al aripazo porque yo no voy a repetir y son 20 segundos. Ayer se descubrió el naufragio más importante después del Titanic, que se llamaba el Endurance. Hombre, que es una historia divina, pero no es detrás de tesoros, sino el tesoro que acompaña a uno de los más grandes exploradores. Después de 107 años apareció el barco de madera a 3.008 metros de profundidad. Le metieron años, 100 personas trabajando, hombre, y lo encontraron en una expedición que hizo al Polo Sur, en el mar de Weddell, perfectamente conservados, de este velero de 3 mástiles, 44 metros de largo, 350 toneladas de peso, con el que Ernest Shackleton trató en 1918 de lograr sin éxito la primera travesía de la Antártida. Será la circunstancia de que la posición en la que apareció el navío estaba solo a 7 kilómetros de la distancia en la que en 1915 reportó el capitán que estaba. La historia es absolutamente divina, el poder de este hombre, la expedición que naufragó del Endurance había partido en el 14 para intentar llegar desde el mar de Weddell hasta el mar de Rose, pasando por el Polo Sur. ¿Pueden creer eso? Pues, bueno. Había tanto hielo, hielo. Que lograron... que les frenó el barco y los puso a la deriva. Bueno, este hombre se dedicó a tratar de recuperar a su tripulación. De los 28 tripulantes del Endurance, ¿cuántos sobrevivieron? 20 segundos. Diez segundos. Cinco segundos. Es que estoy con otro teléfono, es que estoy todo multidinámico. Un imbécil estoy. Déjeme. Suerte a todos. Mónica, les advierto, no aproximo. a menos de que esté muy cerca el número. Pero demasiado. Mónica, 4. Sí. A todos los demás, 24 se murieron, ¿verdad? Sí. Orlando, 5. De 28 se murieron 23. Nicolás, 10. De 28 se murieron 18. Y María Juliana, 3. Pues hermanito, de 3 de 28. Pues hermano, pues yo voy a ser muy querido. Le voy a meter un menos 1 a Nicolás Ángel. No hay nada. Oiga la risa por allá. Sí. Oiga esa risa. Ahora se me parece una hiena, eso, véalo. Eso. Parece una hiena. ¿Qué tallazo? Ay, me... No, minutico, paren. ¿Y ahora qué pasó? Ya es cosa juzgada. ¿Qué pasó? ¿No? Ya escribí. Nos ha acabado la música, estamos en la mitad del juicio. Ya escribí. Y llega un nuevo testigo y dice, señor juez, perdón. Aquí está un nuevo testigo y entran corriendo. ¿Usted lo ha visto que entran corriendo? Ahora me dele. Con las dos manos de par en par. Ahorita van a ser queridos, pero con Nicolás. Curiosamente, Nicolás es el más cercano. ¿No? ¿Cuántos se murieron? ¿Cuántos sobrevivieron, no? Claro. ¿Qué? ¿Cuántos dijiste tú? Menos 1 para María Juliana. No, Nicolás. En los finales. No estoy entendiendo. No, me equivoqué. No, pero me equivoqué. Sí, pero perdón. Entró un tipo mío. Señor juez. ¿De quién se usted está cometiendo Barney? Un error. ¿Listo? Como decía el filósofo. Nico, ¿qué dijiste? Como decía el libre pensador, la vida te da sorpresas. Nicolás dijo sobrevivieron 10. Claro. Es que la pregunta es cuántos sobrevivieron, sí. ¿Correcto? ¿Cuántos sobrevivieron? Todos. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tripulación quería recuperar? No, pues para meter en los barcos. ¿Tú cáscara? ¿Quieres que recupere un cuerpo después de 107 años a 3.000 metros de profundidad? ¿Qué ya, pasa? ¿Ya para qué lo recupera uno? Es que no encuentran nada. En polvo eres y en polvo te convertirás. Pero entonces nos confundiste con eso de recuperar su tripulación. Ustedes fueron los únicos que se confundieron. No, porque barco. Tú hubieras escrito todos y escribiste. Recuperar su tripulación. Yo pensé, bueno, va a recuperar los cuerpos. No, le estoy dando puntazo. Claro, claro. No, señora, alguien se todos pensamos lo mismo. Claro. Nadie se murió. Vale, lee la historia, que es divina. No. Vuelvo y leo. La expedición en la que naufragó el Endurance había partido en 1914... para intentar llegar desde el mar de Weddell hasta el mar Rose, pasando por el Polo Sur. En 1915, los 28 tripulantes del Endurance, después de que este se quedara atrapado en el hielo antártico, lograron volver a casa con vida, y la suya se considera una de las grandes proezas de la historia. Atravesaron el hielo marino, alimentándose de focas y pingüinos, antes de zarpar en 3 botes salvavidas y llegar a la deshabitada Isla Elefante. Desde allí, Shackleton y un pequeño grupo de la tripulación remaron 1.300 kilómetros en el bote salvavidas James Caird hasta Georgia del Sur, otra isla, donde consiguieron llegar gracias a la habilidad para navegación de Frank Worsley. Una vez allí, buscaron ayuda en una estación ballenera. En su cuarto intento de rescate, Shackleton consiguió volver para salvar el resto de la tripulación de la Isla Elefante en agosto del 16, 2 años después de que su expedición imperial transatlántico partiera de Londres y fuera considerada un glorioso fracaso. Ese es un berraco, el señor Shackleton. Los dejó en una isla, se fue con 4 tipos, llegó a otra, encontró a balleneros, se devolvió y devolvió a todos y los salvó a todos. Es un berraco. 28 sobrevivientes. Es un héroe. María Juliana, ¿cómo va el arepaso? Eso, quiero oír cómo va. Quiero oír mucho cómo va. Menos 17 puntos tengo yo. Hombre, ¿te queda claro? Qué mal momento. O te lo repito. Te digo, muy mal momento. No, yo no estoy preocupada, no te preocupes tú. Tranquilo. Tranquilo. Yo estoy rico. Yo estoy rico aquí. Yo también. Pero pasaste un momento amargo. Sí. Sí, esas risas se convirtieron en llanto. Viste la luz y te la apagamos en un segundo. Menos 8 puntos. Al momento. Orlando tiene menos 6 puntos. Mal momento. Y Nicolás tiene 4 puntos. ¡Hombre! Espera con qué ustedes, buen momento. Pero es que no me equivoqué, está bien. Claro. Fue que calculé mal la vaina. Pensé que eran los muertos y eran los sobrevivientes. Y Nicolás fue el más cercano y María Juliana fue la peor, pero no fue malo. No, exacto. Es que era una... Bueno, despegamos. No se les olvida el nombre del señor, ¿no? Shackleton. No, es una historia es divina. Es un héroe, Shackleton. De hecho, la hicieron en cine. Ya me acordé. Pues ayer encontraron el barco. No, eso era una emoción. No, pues qué buen momento. Cuerpos no hay, es que todos vivieron. Pues claro. Qué ahora mal todos ya murieron, no son del gente. 15, hola por Dios. Cada uno tenía ya 40 años. Claro, ya estaban cuchos. Están fritos todos de vejez. Bueno, Emilio, vamos con música. Ay, viva Shackleton. Listo, voy ahora con un clásico del 78. Viva. Esta canción fue Grammy a canción del año y también a grabación del año. Y es por los Doobie Brothers. Esto es What a Fool Believes. Vamos a continuar ahora con música. Este es el sencillo más reciente de Earth, Wind and Fire, que es una adaptación del clásico Can't Hide Love, y lo hace con Lucky Day. Esto es You Want My Love. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, para que tengan en cuenta el tema de la fórmula matemática para saber lo del sobrepeso, pero es que no, es un solo índice que es la índice de masa corporal, donde figuras sí. Como el señor Armstrong, el ciclista Lance, tenía 14, ¿no? No, o sea. El señor nadador ese de 24 medallas, ay, el tiburón, sí. Phelps, tenía 18, Phelps, ¿no? Michael Phelps. 18, ¿no? Sí. Índice normal de masa corporal es entre 19 y 24. Uh-huh. Más de 25 sobrepeso. Y a partir de 30 obesidad. La fórmula para que la tengan en cuenta es el peso en kilogramos dividido por la altura al cuadrado. ¿El peso en kilogramos? Dividido por la altura al cuadrado en metros. Okay. Es decir, en el caso de Nicolás, no sé qué dijo usted, 69 dividido en 1.75 por 1.75. Ajá. Por 1.75 al cuadrado. Y eso le dio a Nicolás, creo que le dio un sendo 19, una obra maestra. No, 22 me dio. Bueno, exacto. Así se calcula. Y eso pues es a propósito de un medicamento del que ya hablamos. Nota tecnológica, ¿quién tiene, por favor? Yo tengo. Dale. Bueno, durante la pandemia, durante, digamos, el confinamiento estricto de la pandemia, se pusieron de moda, o todo el mundo comenzó a utilizar muchísimo estos servicios de como videoconferencia, ¿no? Ah, claro. Los Meets. Exacto, como Google Meets, exactamente. Pues Google ha empezado a implementar subtítulos traducidos en tiempo real a través de la web y dispositivos móviles. Es decir, si estoy hablando con una persona en otro idioma, me va y yo puedo elegir la opción de que me ponga subtítulos en español. Tremendo. Google está empezando a incursionar, digamos, en esta tecnología para que sea mucho más fácil la intercomunicación entre personas de diferentes países, para que sea, por supuesto, mucho más fácil llevar a cabo las reuniones. Se llama subtítulos instantáneos. Es bueno, ¿no? Puede activar o desactivar fácilmente desde la pestaña de accesibilidad. Está bueno. Está increíble. Bien chévere. Falta ver qué tan bien funciona, pero pues ya es un avance. Bueno, me hacía falta Santiago. Me hacía falta porque tengo muchas preguntas hoy, pero buenas. ¿Qué hubo, Santiaguito? ¿Cómo vas? Uy, ¿qué pasó? Hermanito. Llevamos 3 horas y nada, pues, que aparece esa que vaina. Me diga, ¿y qué fue? ¿Se le fue la luz? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Santiago? ¿Qué le pasó, hombre? Uy. ¿Qué se hizo? ¡Qué hubo, hermanito! Ah, ya oí la risa ahí. Porque, ver, porque pongamos el dorado bullying, pongamos el dorado porque nada sí. Que aparece esa vaina. No, hermanito. A ver, Orlando, pero oigamos las Originales presenta En Busca del Dorado. Y ya va el dorado. El aeropuerto. Un lugar al sol, un sueño. No, hermanito, llevamos como 3 horas y nada que encontramos esa vaina. El Dorado, una leyenda. Un aeropuerto. ¿Qué se ríe? ¿Qué pasa? Bueno, apareció finalmente Santiago. ¿Qué hubo, Santiago? ¿Cómo están? Legendarias cortinillas las de ustedes. No, esta Míticas. Es muy buena, es que la tenemos olvidada. Bueno, ¿qué más digo? No, por lo menos hay creatividad, hermano. Me da pena. No, pero eso, total. Tenemos los mejores copyright del mundo. Me da pena. No, cuando uno cree que ya no puede haber nada. Yo participé, mejor. Pero después Nicolás se adueñó y el otro y Orlando y Trones. Sí, o sea, sí, yo sí. Al final dije, ahí hagan lo que les dé la gana. Bueno, sí. A ver, primera pregunta. Señor. Es que no le entendí lo de Germán Vargas ayer. Entonces, mañana inscriben al candidato que es el secretario. Sí. Y dependiendo de quién gane, entre Peñalosa, Fico, Char, ¿y hay otro? Hay otra mujer que Fajardo. Es de Zárate. Fajardo es de la pero otra consulta. ¿Fajardo no está consulta. En la misma vuelta? No, Fajardo está en la otra consulta. Y dependiendo, ahí queda Fico. Y en la otra consulta queda Fajardo. Y ahí usted dice que de pronto Germán se anima. Si ese es el escenario, yo creo que es probable que Vargas Lleras decida animarse a lanzarse. ¿Por qué? Porque hay dos hechos políticos. Uno es que Vargas Lleras y Sergio Fajardo son enemigos políticos. Igual que el expresidente César Gaviria y Sergio Fajardo. Y el otro hecho político es que, insisto, las fuentes de Cambio Radical lo que nos dicen es que al partido Cambio Radical le preocupa que Federico Gutiérrez gane la consulta porque consideran que eso sería enfrentar a Petro con el uribismo y que en ese escenario le iría muy bien a Gustavo Petro en la segunda vuelta. Bueno, y lo segundo es que usted decía ayer, para estar claros, sí. Que el que se sienta, o sea, inscriben a alguien y que lo pueden cambiar en los siguientes 5 días hábiles o de calendario del día de inscripción. ¿O me Así repite es. Esa parte? Sí, señor. El último plazo para inscribir candidatos a la presidencia es mañana. Ahí hay una cosa interesante que hemos tratado de preguntar esta tarde y todavía no tenemos respuesta, pero es a quién va a inscribir Cambio Radical como candidato a la vicepresidencia. ¿No? Porque claro. El candidato a la presidencia es el secretario Germán Córdoba, pero también tienen que inscribir de una vez el candidato a la vicepresidencia. Entonces lo hacen mañana y tienen 5 días hábiles, es decir, hasta el viernes 18 de marzo, para cambiar los nombres de esa inscripción. Perfecto, ahora sí está claro. Germán Córdoba, ¿no? Sí, señor. Germán Córdoba. Bueno, era una pregunta, pero no le quiero dañar su parte militar, su parte estratega. Adelante. Bueno. Pues mire, Jaime, en este momento el Wall Street Journal está titulando Rusia incrementa sus ataques en un intento por controlar uno de los puertos, una de las ciudades portuarias. El New York Times está titulando algo similar. Rusia incrementa los ataques en las ciudades pequeñas en un intento por cercar a Kiev. Y pues no hay muchos más desarrollos de lo que les hemos venido contando en los últimos días, salvo que el Fondo Monetario Internacional dijo hoy que la depreciación del rublo va a hacer que los ciudadanos rusos pues se quiebren. La inflación ya está empezando a notarse y cada vez hay menos poder adquisitivo de los rusos producto de las sanciones económicas de Occidente y pues obviamente en medio de los bombardeos y los más de 2 millones de personas, ustedes lo decían ahorita con Moldavia, que están escapando de Ucrania. Y bueno, cada día es una tragedia nueva, cada día es un bombardeo, cada día es un lugar de civiles afectado, y las ciudades que uno creía impensablemente que iban a estar bajo la destrucción, pues hoy lo están. ¿Qué más le puedo decir sobre eso? Nada. Es la guerra. Bueno, Nico, ayúdeme porque es que estoy con problemas de comunicación. No, pues. ¿Me estoy cortando? ¿Por qué? No, usted está impecable, Santiago. Usted está funcionando muy bien. Ah, muy bien. No, ah, no, bueno. No. Les cuento noticias en Colombia. Ah, bueno, a ver. Ahora sí, luego de lo de Germán Vargas. Sí. Mañana les voy a contar los detalles de un escándalo en Cartagena que va a empezar a ser muy importante en este momento en las elecciones. Ayer capturaron a unos policías y hoy los sacaron de la institución. Y tiene que ver con un paquete de cocaína que le encontraron a una camioneta de la presidenta del Consejo de Cartagena. Ah, sí, me acuerdo. Y esto estaba empezando a ponerse difícil. Algo parecido a lo que sucedió con Aida Merlano, de hecho, en el 2018, sin que estemos hablando de compra de votos. Pero sin tirarse del lazo ni esas vainas. No, tranquilo. Pero sí. Sin Spider-Man. Sin coquetearle a Chávez. Sin el Pompis. Bueno, no diga Pompis. Y sin amándote as always. Pero bueno, mañana tenemos una investigación sobre lo que está pasando en Cartagena, Jaime, porque podemos confirmarles. Como anticipo, que hay uno de esos policías que fue capturado que confesó que él y sus compañeros recibieron iban a recibir 15 millones de pesos por plantar el paquete de cocaína en la camioneta. Y es una historia que podría llegar a involucrar a un general de la República de la Policía en Cartagena, de acuerdo a las confesiones que ya ha hecho ante la Fiscalía uno de los policías que estuvo involucrado en ese operativo luego de que se encontró el paquete de cocaína de la presidenta del Consejo. Así que les contamos los detalles de esa historia mañana. Y bueno, dele fresco. Estoy mirando por supuesto las imágenes, antes de que usted concluya, de las primeras fosas comunes de 70 y 80 cuerpos en Ucrania, ¿no? Sí. La humanización de la guerra, sí, totalmente me recuerdo. Bueno. No, Era... Tranquilo. ¿Qué le pasó? Claro. Bueno, se cayó. Santi, oiga, ¿y qué se sabe del tema de por qué liberaron a Mauricio Zambrano, el profesor del Marymount, que pues recibimos la noticia hace unos minutos? No, pues lo que pasa es que usted sabe, Emilio, que para que un juez de la República decida llevar a la cárcel a alguien, tienen que argumentar que es pues tres cosas puntuales: que esa persona es un peligro para la sociedad, que podría fugarse, o que no va a asistir a las audiencias. Pero lo primero sí es, o sea, un peligro para la sociedad, por supuesto que lo es. Pues el juez decidió que no se cumplían los requisitos para mantener y lo dejó en libertad, pero eso no ha sido absuelto. El juicio continúa, solo lo dejó en libertad. Remojo que iba a decir, Santiago. Sí, señor. Lo que les iba a contar es que pues el presidente Duque y el presidente Biden se reunieron hoy, ¿no? Sí. Y eso tiene una noticia importante, y es la declaración de que Colombia es el país extra OTAN más importante del continente. Aunque eso no significa que estemos obligados a responder cuando haya un ataque a la OTAN, pero sí significa que Colombia está cada vez más cerca de la OTAN sobre los otros países de América Latina, y eso en el contexto de hoy y del acercamiento con Venezuela y Estados Unidos, pues es una noticia relevante. Y listo. ¿Chocolisto y listo? Uy, es rico el chocolisto. Hermanito. Hermanito, llevamos tres horas buscando a Santiago y nada, que aparece ese man, ¿no? Bueno, muchas gracias, Santiago. Bueno, chao. Cuídate mucho, ya volvemos, no se muevan. En los originales, El Mundo al Instante. Bueno, debo decir algo delicado, ¿no? A ver, ¿qué le pasó? Orlando está en sobrepeso, 25.5. ¿En serio? ¿Pero no es más viga que es que esté viga el hombre? No, de acuerdo a la estadística y la base en 73 kilos dividido por 1.69 al cuadrado, 25.5. Está un poquitico pasado. Más de 25 es sobrepeso. Pero tener sobrepeso de pronto es solamente músculos. Es que yo creo lo mismo. No, yo creo que se le fueron hace rato, pero sigamos. Ese berraco es muy manga. ¿Qué? Ucrania. Muy manga. Ah. Okay. Bueno, Putin ordenó restricciones a las exportaciones e importaciones como medida para proteger la economía de Rusia y como respuesta a las sanciones de Occidente. Ojo con este dato que les voy a dar. La destrucción causada en Ucrania por los bombardeos rusos en aeropuertos, puentes, refinerías, hospitales, canales, carreteras, líneas ferroviarias, cuarteles, edificios y estructuras tienen ya un costo de más de 10 mil millones de dólares. Son los cálculos del ministro de infraestructura ucraniano Oleksandr Krubakov. ¡Hombre! Dados a conocer en una entrevista, perdón, pero es que me emociona. Tuvo un Dinamo de Kiev. Dado a conocer una entrevista en el canal de televisión parlamentario. Pese a la magnitud del desastre, Kubralov cree que con las ayudas necesarias la reconstrucción del país podrá prolongarse 2 años. Considera obligado para Occidente contribuir a restablecer esto, y porque dicen que esta guerra no es solo contra nosotros, sino contra el mundo. Pero tranquilos, Estados Unidos ya tiene asignados 10 mil millones de dólares para entregar a Ucrania. Uy. Para que comience a sanear sus problemas. Claro. No más preguntas. No, señores. Ya listo. Y tienen la chequera lista. La fiscalía, rest. Bueno, billete, ¿no? Lo que pasa es que ¿cuánto se demora la reconstrucción de un país en guerra? Nico, no, yo no sé, hermano, es que yo no he reconstruido ningún país. Pero fíjense, los japoneses, callados, lograron en los 60 ya ubicarse un poquito mejor, ¿no? O sea, les tomó un tiempo. Más de una década. Claro. Los alemanes también les tomó un tiempo. Regresar digamos, a ser un país más o menos próspero también bastante tiempo. Con la división que había, de hecho, en Alemania, ¿no? Después y demás. Pero les costó. Eso es que la guerra es un costo que nadie ve muy frecuentemente, y es el costo de caminar hacia atrás por cuenta de la guerra. ¿Cómo hace un país para reconstruirse? Eso es dificilísimo. No, yo no lo sé, Nico. Usted fresco, hermano. Usted fresco, hermano. Ah. Bueno, el mundo al instante, Nico. Bueno, el mundo al instante, y podemos hablar de una pifia que tuvieron nuestros amigos de CNN en Portugal. ¿Qué pasó? Ellos estaban haciendo pues como... Pensé que CNN en español, que pifia todos no, los días. Es que me acordé de usted, ¿sabe? Me acordé de usted, por eso dije hasta... Todos los días lo chiviamos, dicen las noticias nuestras a los 4 días. CNN Portugal lleva 4 meses al aire, pues con sede pues en ese país. Y entonces un presentador... Estaban hablando de Imagine, aquella canción que hizo tan famosa John Lennon, con letra de Yoko Ono, es el cuento, si no estoy mal. Y entonces cuando estaban hablando el asunto, por eso fue tendencia en estos días CNN en Portugal, porque el presentador dijo, claro, Imagine, la canción de Elton John. Ay, no. Listo, todo el mundo. Listo, pero ¿sabe quién hizo esa misma que en su momento fue tendencia? ¿Quién? En los Olímpicos de Londres, no sé si usted se acuerda, que al final, en la ceremonia de clausura, había un coro de niños cantando Imagine. Y Fanny Lou, en alguna red, no me acuerdo si fue Twitter, dijo algo así como: siempre recordaremos al gran Elton John, que en paz descanse. Bueno, pues John Lennon, pero es que a Fanny Lou se le perdona todo. Bueno, qué talento, siga, Nico. John Lennon, Elton John, me parece que se presta para confusiones, o al menos se le embolató el asunto al hombre de CNN Portugal. Por supuesto, han sido los reyes de los memes, esta cadena, por cuenta de ese desaguisado al aire. No voy a hablar de sus dichos. Mónica, por favor, no le voy a dar por protagónico. Bueno, después de que se terminó el capítulo final, no sé si Nico te terminaste de ver Pam and Tommy. Muy buena. Ayer fue pero no quedé como... Sí, como que pasó. ¿A dónde va esto? Bueno, muy buena serie, se la recomendamos. Sí, me pareció bien simpática. A mí también me gustó. Bueno, ayer, esta semana, pues, se reveló el último capítulo de Pam and Tommy, pero entonces la noticia viene con que Pamela Anderson se va a estrenar en Broadway. Ella, pues, va a llegar al teatro. Me ibas a decir que venía la segunda temporada o algo así. Yo dije, ¿cuándo? No, pero sí va a ser un documental de ella en persona en Netflix. Va a salir. Mira, pues. Ahora, en Broadway, pues, va a estrenarse en el teatro luego de muchos años estar consagrada a causas animales y medioambientalistas, pues ella va a estar en el musical Chicago de Broadway y pues va a encarnar el personaje de Roxy Hart, la villana de la obra coescrita por Bob Fosse, y pues va a interpretar, va a ser el papel que actrices de la talla de Anne Rankin o Renee Zellweger interpretaron el mismo personaje en ocasiones pasadas. Ni mandaba a ser para ella ese personaje, ni mandaba a ser. Y pues ella en entrevista dice: siempre he sido una gran fan del trabajo de Bob Fosse y Wayne Burnham, así que creo que esto es un sueño hecho realidad. Y esto va a estar, Chicago va a estar del 12 de abril al 5 de junio en el Ambassador Theater. Así que vamos a ver a la gran Pamela Anderson en teatro. Muy bien. No, hermanito, pero bueno. Sufre mucho en esa, en Pam and Tommy. Muy mucho. Y es terrible. Y o sea, me parece que... Se conduele uno mucho con ella. Me parece que Lily... hizo un papel... Papelazo. Muy bien. Habla igualitico, es muy bien. Las expresiones, muy buena, me gustó Buenísimo. Mucho. A mí también me pareció chévere. ¿Y en qué plataforma es eso? Star Plus. Ah, eso es Disney. Sí, sí. Bueno. Es que están muy exagerados en el idioma, entonces yo prefiero pasar. María Juliana, por favor. Bueno, pues $5 al día. Ese va a ser la cantidad de dinero que las autoridades de la cárcel del condado estadounidense de Volusia, esto es en el estado de Florida, van a comenzar a cobrarle a las personas que estén recluidas por día. Es decir, a quienes estén cumpliendo condena o estén detenidos a la espera de un juicio. Esta medida va a entrar... Eso es anticonstitucional, Nicolás. Esta medida va a entrar en vigencia a partir del próximo otoño, es decir, más o menos en septiembre. Y el objetivo es costear los gastos de manutención de los reclusos. El director del departamento de la correccional de Volusia, que se llama Mark Flowers, dijo: les estamos dando de comer todos los días, los estamos cuidando todos los días, lo justo es que aporten algo para su propia manutención. Pero es que fuera de que lo meten uno preso, tiene uno que pagar. Sí. Pero o sea, ojo, uno condena y hermanito. Plata. Pero ojo. Eso es muy berraco, pues suélteme y sí. No, y ya, suelta. Pues. Pero yo, fuera que me quitan mi libertad, fuera de eso, tengo que pagar por eso. Si eso es que no puedo ni trabajar ni puedo nada. Claro. Eso no es lo único. Van a tener que abonar una tarifa de reserva. No, $30 por el procesamiento inicial y la admisión a la cárcel. Esto va a ser aparte pero de los $5. Pagar es como por la, como una matrícula. Arrendamiento de la celda. No hay que pagar por arriendo mensual de la celda. Como una matrícula. Y un bono. Cobran bono ahora en la cárcel, sí. Pero si es que la gloria a veces de la cárcel para muchos presos. Es que comen gratis. Es que no se quieren ir ahí porque si salen no tienen para dónde. Exacto, no. Entonces me imagino que van a cobrar la prisión, el metro cuadrado. ¿Cuál es el metro cuadrado más caro en una cárcel? No, son solamente los $5. No, hermanito. Sí, no, grave. Son solamente los $5 al día por cada recluso. Pero al día, o sea. Solamente te parece. O sea, regalado, es al día, pues. 150. ¿Y cómo los producen ellos? Bueno, ¿les pagan por trabajar en la cárcel? Ahí está. Va a haber individuos, pues va a haber reclusos que no van a poder hacer frente a este pago. ¿Quiénes? Pues los que se encuentran en situación de indigencia. Por ejemplo, quienes su única fuente de ingresos sea pagos por discapacidad, que no pueden ser confiscados por las autoridades porque están exentos. Sí, ellos van a hacer un estudio. Oye, si hay tipos que, por ejemplo, están condenados en una cárcel y no pueden salir ni siquiera con los demás presos, o sea, ni siquiera pueden realizar actividades tampoco. Claro. No, eso está muy raro. Los de alta seguridad. Por eso, cada recluso se le va a hacer, de acuerdo a la declaración de renta. Se le va a hacer un estudio. No, hermanito, hermano. Habrá reclusos que no tienen cómo pagar, pero habrá reclusos que sí tienen o que trabajan dentro de la cárcel, etcétera, etcétera, y ellos van a tener que pagar esa tarifa. Y a algunos se les va a hacer un ajuste dependiendo pues de sus actividades. ¿Cómo les parece? Ellos dicen que esto ya se ha implementado en otros estados y que ha funcionado muy bien. Eso es en Volusia, Bielorrusia, es que no te entendí en qué parte es. Volusia en el estado de Florida. Ah, es como Estados una pequeña comunidad de rusos. Estados bueno, Unidos, claro, Volusia. Condado estadounidense Volusia. Volusios. Bueno, ese Sergei Lavrov le tengo pánico a ese man, pero bueno. El canciller es ruso. Sí. El gafufo es más bravo que sí, ese man. Uy, ese man sí voltea las tajadas con la mano, ¿yo? Pero es que además es mitómano y se ríe y se ríe y es más malo. Uy, ese sí que es... pegarle a la mamá, ola. Qué sí. Cosa tan mala, ola. Sí, y además habla harto, ¿no? Ese berraco. No hable así, no sea grosero. No, hermanito, hermanito. Bueno, Emilio. Bueno, leamos, Nico, por favor, ya el claro. Tweet. Acabemos con el tema del día porque esto ya no dio más. Bueno, a la dele. Pregunta. ¿Alguna vez se te rompió, manchó alguna prenda de vestir y tenías un compromiso importante? ¿Cómo solucionaste? No, hermanito, venga a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Se me mancharon las medias. En aquella ocasión estaba largo de frenos. Y en el baño no había papel. No, hermano. No, hermanito. Me empaqué medio pollo con limonada porque... Matrimonio que se respete y sirve la comida después de la medianoche, pues me sentó mal, me dio un corre que te alcanzo, pues metí la bota de mi pantalón entre las medias y me relajé. No, Tarico. 5-8. Por andar en llamaditas calientes, la lavadora me volvió miércoles la camisa, el pantalón, lo descosió en el cuatro letras, los bueno. Ojos después de las 6 de la tarde... Me maman gallo con ganchos de cocedora. Solucioné la vaina para evitar llegar tarde al foforro. Pues ya yendo a una cita con alguien muy importante. En una de las lluvias bogotanas, una de esas baldosas que escupen ay. Cuando la pisas, me volvió nada y como iba apurado, pues llevaba la boca abierta y tomé que me quitó la sed. Y esas baldositas que irán. Oh. Son lo peor, son una condena, esas baldositas zafadas con agua debajo y el agua negra. Uy. Bueno, ya, eso es todo y ahí terminan para mí hoy los tweets. Uh-huh. Registramos las 7:36 y es tiempo para buena música, Emilio, por favor. Listo, voy a continuar ahora con el grupo Disclosure. Y esta es una semi-adaptación contemporánea que ellos hicieron hace algunos años de un standard que hizo muy famoso en su momento Frank Sinatra, que se llamó Fools Rush In. Esto es Where Angels Fear to Tread. Los estilos de vida, mucha atención, ¿no? Sí. Los estilos de vida preindustriales, más saludables, pueden brindar pistas para prevenir el Alzheimer y otras demencias. Uh-huh. Mientras los científicos de todo el mundo buscan soluciones para esta enfermedad neurodegenerativa, un nuevo estudio revela que hay grupos indígenas de la Amazonía boliviana donde este tema lo han podido controlar de una manera natural. ¿Cómo les parece? Pero y qué raro, ¿de qué depende eso? Porque, o sea, no, ¿cómo han hecho los indígenas para controlar el Alzheimer? Es que no les puedo contestar la respuesta del arepaso, ¿no? Los investigadores utilizaron imágenes de tomografías computarizadas, cerebrales, evoluciones cognitivas y neurológicas y cuestionarios culturalmente apropiados, facilitados por un equipo local de traductores y médicos bolivianos para diagnosticar la demencia y el deterioro cognitivo entre los indígenas. ¿Cómo vamos? Muy bien. Se están burlando de mí, lo cual no me importa. No. Aprovechen cuando el gato no está. Los ratones hacen fiesta. Espérense, tranquilos. Tranquilos, que siempre llega al acecho el mundo real. Bueno, chico. Deje ser lambón, pero venga. Sí, lambón, Nicolás. El estudio publicado en el Alzheimer's and Dementia, The Journal of the Alzheimer's Association, encontró los casos de estas tribus bolivianas. Uh-huh. Los nombres de las tribus son bonitas, son Simani, uh-huh, y Moseten. Sí. Y esto fue investigado por Margaret Gatz, autora principal del estudio y profesora en la Universidad del Sur de California. ¿Qué porcentaje? Aquí va la pregunta. Okay. ¿Qué porcentaje de estos grupos amazónicos de Bolivia, mayores de 60 años, sufren de enfermedades de demencia senil o parecidas? Porcentaje, ¿verdad? No voy a contestar. Se me apagó el computador. Mónica, 33%. Orlando, 3.5%. María Juliana, 50%. Nicolás Samper, 2.5%. Menos uno, ¿para quién? María Juliana Correa. Tienes razón, corríjala, por favor. 50%, o sea, todos son locos. Todos, sí, exacto. No, la mitad. O sea, va a terminar, es de ser incurable esa vaina. La mitad. La mitad de la gente mayor en Bolivia que encontraron que les va mejor son locos. Andan ahí, sí, montados en los árboles haciendo como los micos, perfecto. Como Glenn Campbell. ¿Quién dijo que se comiéndose en fichas de ajedrez y todas esas vainas? No, ellos están inventando eso, baby. Un poco disparatada la vaina, pero bueno. Disparatada, no dije nada más. Es que la respuesta es 1.7%. Ah, no, están súper bien. Poner unos le cinco. Voy a dar el punto a Nicolás Samper. No. ¿Por qué? Pero claro, si tú con los números 5. No aproximas. Ah, bueno. Pero perdón, ese es un número hasta 100. Claro. Eso es un porcentaje de 1 a 100. Eso es de años del 1 al 100. Claro. Más exacto. Chapó para Nicolás Samper, por favor. ¿No? En los originales. Es de 1 a 100. Claro. Es de 1 a 8. Claro. No, hermanito. Es que así no se puede, hermano. Todo lo de Nicolás es robado. Y todo lo mío también. Aprovechen, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Fiestas, manes. Bien, Nico, buen padrino. Espere que llegue el gato, Dios mío. Bueno, Nico, lo felicito. Hombre, muchas gracias. 1.7%. Pucha, pensé poner 1.5. Pero dije pronto. Debió poner 1.5 y le meto más 8, hermano. De verdad. Ay, dejen ustedes dos. Está... Me lo no, sería. De pero puntos. Es que de 0 a 100 es una vaina muy difícil. No, que me lo sería. Los dejamos. Nicolás, solos. Orlando, muy bien. 3.5, lo felicito. 3 de cada 100 tienen alguna demencia. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje en las personas de Europa y Estados Unidos que tienen algún tipo de demencia o Alzheimer? ¿Por ahí qué? ¿Un 12? ¡Chapó otra vez para Nico y más uno! Y... ¿Cómo así? Pero dale paso, no ibas a sumar nada. Perdón, yo exijo que sí. No, fue el único que contestó y fue correcto. Pero si no es respuesta 12%. Estamos en charla. Diga 12. Están charlando. ¿Sí? Están charlando rico. Si no inventen, no tampoco. Pero perdón, pregunto y solo contesta una persona. Pues, y el tipo contesta bien. No, pero es que eso no era de paz. Le gusta con. Sí, le gusta. Es que hay que saber. Oh, pero es tan sencillo como eso. Que nada, y la próxima semana más. Sí, no. No, ningún cuenta chistes, el tipo solo Y le pregunto y contesta exacto. Pues con el computador abierto, sí, de par en par ahí. El computador abierto, yo también, yo también la hago. Sí, yo también. Así cualquiera. No te preocupes, como Google lo sabe todo. Lo felicito, Nico. Pero para que sepan, en nuestros territorios estamos hablando del 11%. Miércoles, sí es... O sea, ¿Y qué hacen los 11? Indígenas? Pues van allá y les pregúntenles allá qué hacen. ¿Qué es lo que nadie hacen sabe para vivir, claro? Pues es que no saben de nada industrial, viven con la naturaleza, hermano. Claro, obvio. Claro. No es tan difícil entender que esa gente es muy superior, creo yo, en términos de salud y todo. Ahora que pasen harto, pues sí, pero yo creo que no, porque como no conocen toda esta jungla en que vivimos, pues son felices en su jungla, que es más bonita. Bueno, María Juliana, quitando el último arepazo que quería proponerlo, pero vi una rabia que profunda fue un del grupo. Voy a ir a probar. ¿Cómo va el arepazo? Gira intenso dolor. Sí. Yo tengo menos, como empecé hoy, menos 18 puntos. Mónica tiene menos 8, Orlando tiene menos 6 y Nicolás tiene 5 puntos. Ah, no, pero está bien. Pero está, si te metimos 2 menos 1, María. Pero no, pero tú sacaste un más 1 además. Yo, sí, hoy, ¿no? Fue chapó. Tú sacaste un más 1. Y más 1 y 2 menos 1 da 0. Sí, quedan lo mismo, claro. No, sin dudas. Eso me lo cambiaron, eso era más drástico. ¿Cómo así? No, revisarlo. Me cambiaron la vaina. Es que yo me inventé. Tal? Yo me inventé esa vaina. Por eso. Me la cambiaron. Eso fue Laura. Eso para ayudar a las amiguitas. Ay, no, hermanito. Eso lo va a revisar. Es que cuando se va el gato. Ay, hermanito, espera y verá. Ay, hermano. Bueno, entonces, ¿cómo queda el arepaso? Menos 18 tú. ¿Y los demás cómo están? Mónica, menos 8. Orlando, menos 6. Vivos, muy vivos. Súper vivos. Sí, más vivos que nunca. Vivos. Y Nico, 5. Es perfecto. 10 de marzo y faltan a partir de mañana 14 programas. No, hermanito. Nico, ganador del Twitter. Bueno, del tema, ¿alguna vez se te rompió, manchó alguna prenda de vestir y tenías un compromiso importante? ¿Cómo solucionaste? Los ganadores fueron James Grajales, que dijo: estaba en mi lugar de trabajo, oficinas que solo tenían división a medio cuerpo. De golpe sentí el peor retorcijón y espasmo digestivo. Cogí ruta fugaz al WC, pero fue en vano, no alcancé a llegar y todo se vino abajo. En ese momento preferí estar en la hoguera, nunca lo superé. John Martínez dijo: se me mancharon las medias, en aquella ocasión estaba largo de frenos y en el baño público no había papel. Y de Blanco dijo: me empaqué medio pollo con limonada, porque matrimonio que se respete sirve en la comida después de la medianoche. Pues me sentó mal, me dio un corre que te alcanzo, pues metí la bota de mi pantalón entre las medias y me relajé. No, es que de verdad, los tres son del mismo tema, absolutamente horroroso, Nico. Pero pues hombre, pero fíjese que lograron solucionar ahí más o menos. Sí, no creo. Muchas gracias, terminamos con música, Emilio, a las 8 en punto, El Sabor de la Noche, y bueno, aquí terminamos con ¿qué? Bueno, los espero en El Sabor de la Noche, mientras tanto vamos con Jill Scott y un tema de su álbum Woman del 2015, esto es Coming to You.